Buenos días a todos, a todas, a todes, presidente Guado, compañeras. Ampliar y reconocer derechos es parte de nuestra identidad. Es parte de nuestra identidad como proyecto político, ¿no? Y no nos vamos a cansar de decirlo, porque lo venimos diciendo, por suerte, en estos últimos tiempos, pero tampoco nos vamos a cansar de hacerlo realidad. Y hoy, justamente, nos convoca para hablar de identidad, justamente, de identidades, algo efectivamente muy valioso, tan imprescindible, pero que al mismo tiempo, cuando el Estado no está a la altura de las circunstancias, puede ser objeto de estigmatización, de violencia, de discriminación. Pero hoy estamos muy felices, de eso no hay ninguna duda. La implementación del Documento Nacional de Identidad No Binaria es una acción más, orientada justamente, como decía Guado, a la construcción de una sociedad más igualitaria, pero también más inclusiva. A partir de ahora, el DNI, ese documento que a través del cual en nuestro país se reconoce la identidad jurídica, va a dejar de tener el binomio varón-mujeres y va a visualizar o visibilizar finalmente un conjunto de diversidades que nos hacen una sociedad orgullosamente diversa y orgullosamente plural. Sin lugar a dudas, la sanción de la Ley de Identidad de Género durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner constituyó un hito en la historia reciente de nuestro país. Como decimos siempre, la decisión política de un gobierno junto a la lucha incansable de organizaciones y colectivos de la diversidad permitió dar ese paso histórico, ¿sí?, en el derecho al libre desarrollo de las personas conforme su identidad y expresión de género. Sin eso, hoy tampoco estaríamos acá dando este paso. Por eso es importante traerlo. Como sabemos, la Ley de Identidad de Género establece que toda persona tiene el derecho al reconocimiento de su identidad de género y también dice que para aquellos que lo deseen, porque es optativo, es voluntario, pueden solicitar la modificación de los datos que están consignados en el documento conforme a su identidad. Sin embargo, en términos administrativos, las categorías registrales varón, mujer, siguieron funcionando de manera excluyente. Por eso es que estamos hoy acá, ¿no? Salvo algunas excepciones. La aplicación de la Ley de Identidad de Género tuvo que atravesar dificultades, muchos y muchas lo saben, superar prácticas de exclusión al acceso efectivo de esos derechos, faltó capacitaciones sostenidas, porque también sabemos que el derecho a la identidad para que se haga efectiva requiere asegurar el trato digno y que eso se lleve adelante en cada institución, en cada práctica que lleva adelante, cada operador y operadora, en cada una de las instituciones que conformamos el Estado. Por eso también este decreto incluye las capacitaciones para los operadores y operadoras. Así, quienes no se identificaban como varones o mujeres tenían que recurrir o a la buena predisposición de algún registro civil o judicializar su reclamo. Y como decimos siempre, si el acceso a un derecho tiene obstáculos concretos, si es oneroso, si tarda, si hay que judicializarlo, efectivamente algo está funcionando mal. Y por eso es lo que hoy estamos buscando reparar, ¿no? Favorecer el efectivo acceso a ese derecho que está ya garantizada en la ley desde el 2012. Tenemos una normativa de avanzada mundial en materia de género y de diversidad. Y esa normativa lo que nos pasa es que nos renueva constantemente, siempre, nuevos desafíos, pensar políticas públicas que logren revertir todavía prácticas excluyentes, prácticas discriminatorias que se dan en la cotidianidad, en el día a día. En esa responsabilidad es que estamos construyendo desde el 10 de diciembre del 2019 para trabajar sobre esos déficits que todavía tenemos y que sabemos que son muchos. Por un lado, construimos datos fundamentales para generar políticas públicas, porque la falta de datos estadísticos en relación a la población LGBTIQ+, es enorme debido a la invisibilización histórica y estamos trabajando para revertirlo. Hace muy poquito, si no me equivoco, el 10 de junio, el Ministerio de Trabajo, el ANSES, la AFIP, también dictaron una resolución conjunta por el cual modificamos que las categorías del quit y del quil, los dígitos, no sean binarios y que además del 20 y el 27 como primeros dígitos se incorporaran otros, pero además sean aleatorios. También estamos trabajando en la actualización de nuevos sistemas registrales y de información para salir de las categorías varón, mujer, femenino, masculino y que podamos incluir todas las diversas identidades de género. Así lo estamos haciendo, digo, desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, con el ANSES, con la FIP, con el Ministerio de Educación, con el INDEC, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con las universidades nacionales y con muchísimos organismos e instituciones nacionales y provinciales. También desde el Ministerio, en relación a las violencias por motivos de género, estamos por primera vez registrando las violencias por motivos de género no solo hacia las mujeres, sino también hacia las lesbianas, travestis, trans, gays, bisexuales y no binarios. La ley, el decreto 721 que dictó el presidente el año pasado para la inclusión de la población travesti trans al sector público nacional y la ley 27.636 que promulgamos hace muy poquito. Nos encuentran trabajando también, actualizando la información que permita registrar en la categoría identidad de género a les trabajadores del sector público nacional. Y hoy damos un paso más. Yo siempre traigo todo para que el caminito que venimos haciendo en estos 18 meses no se nos vaya. Y es un paso importante, ¿no? Adecuar los pasaportes y los documentos a los estándares internacionales más avanzados para el reconocimiento de personas. Hoy a la mañana tempranito con Alba Rueda, que anda por ahí, nos acordábamos que en febrero del año pasado, teníamos 2 meses de gestión, 2 meses de creación del ministerio, empezó a trabajar el ministerio junto con el Ministerio de Interior y con RENAPER en una articulación realmente muy virtuosa para pensar cómo hacíamos para llegar hoy acá. Así que para nosotras también es una enorme alegría poder trabajar con compañeros y compañeras, ahí estoy viendo a varios de ellos, cómo lo hemos podido hacer. Pero está claro que este no es el final del camino. Abrimos el sistema binario, pero sabemos que el patriarcado y las prácticas discriminatorias siguen vigentes. Sabemos que tenemos mucho trabajo por delante y que lo tenemos que llevar de manera conjunta. La identidad es un derecho humano fundamental. Nadie más que los argentinos, las argentinas, les argentinos sabemos eso y todavía sabemos más quienes todavía están buscando y no conocen su identidad. Por eso es un pilar representativo de la historia y de la lucha de nuestro pueblo. Hoy avanzamos para garantizar que el acceso a este derecho tan fundamental sea igual para todos, para todas y para todes. Hay mucho por hacer y hay que hacerlo rápido, como nos dijo el presidente, porque las postergaciones y discriminaciones ya duraron demasiado. Una sociedad con pleno derecho para mujeres, lesbianas, travestis, trans, gays, intersex y personas no binarias es una sociedad mejor para todos, para todas y para todes, pero sobre todo es una sociedad más democrática, más inclusiva, más justa y más igualitaria. Muchísimas gracias.